Sebastián, el rey del jaripeo. Seguramente que un mal día has de llorar cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar. Seguramente que me vas a comparar y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar. Que sea como tenga que ser, que sea, lo voy a comprender. Que sea como lo quieras tú, que sea, yo tengo la virtud acomodarme a lo que venga y conformarme.